Gracias por continuar con nosotros aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos en Radio Universidad de Occidente 820M en la Gran Universidad. Bueno, vamos a preguntarle a Alejandra Saraí Román Cota, ¿cómo es que pues maneja esto del canto? Ya decíamos, ya lo hablábamos, ya lo platicaba, con las clases, con la escuela, cuando va a un evento, cuando pues tiene alguna fiesta o tiene que cantar, ¿cómo se prepara? ¿Cómo maneja lo de las tareas, los trabajos, el ensayar? ¿Qué tanto ensaya? ¿Cómo es esto? Cuéntanos, por favor, Saraí. Bueno, pues todo es organización, todo es tiempo. Primero, pues la tarea. Llego y si ya sé que tengo que ensayar, ya sé que tengo algún pendiente, que tengo que ir a buscar una pista, ir para allá. Llego, lo primero es a comer y hacer la tarea. Y pues la hago. Ya termino y ya me pongo a ensayar ahí en la computadora y me preparo, me pongo en un espejo y ahí me pongo a cantar, me pongo a, oye mamá, ¿cómo se escucha? Oye papá, y ya y ellos me dan su opinión, ¿no? Que cámbiale aquí, cámbiale acá. Y así es prepararse. Y después sería buscar también lo de qué voy a usar, qué me voy a poner y así. ¿Para qué sirve el espejo? Para verme, para cómo me muevo, qué caras hago. ¿Es importante? Sí, la expresión y ver cómo me van a estar viendo la demás gente. Porque no puedes estar como estatua, así como... Ajá, pues no, me tengo que mover. ¿Y alguien te ha preparado en ese aspecto? Estuve yendo a la Escuela Vocacional de Artes. Estuve yendo un año con el profesor Mauricio, muy bueno, y ya volví hace poquito. Y ahí estoy yendo. ¿Y cómo es la técnica ahí? ¿Qué es lo que haces? Vamos a vocalizar. Llegamos, calentamos la voz y cada jueves cantamos una canción y le tenemos que interpretar, tenemos que movernos, que expresarnos bien, pues todo eso. Muy bien, estamos platicando con Alejandra Saraí Román Cota en esta tarde, en este espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Bien, vamos a estar escuchando en este espacio, en cada sábado, a los talentos de nuestra región interpretando las melodías del ayer, melodías nuevas, música nueva, diferentes géneros de diferentes autores y compositores en este su programa. Gracias a nuestro público que nos sintoniza en esta tarde. Y bueno, Saraí, cuéntanos un poquito de las pistas. Dices tú que batallas un poco con las pistas. ¿Qué tanto es esto? ¿Cómo le haces? ¿Son caras? ¿Es difícil decirle a un grupo, pues, tócame esta canción, esta melodía? ¿Cómo le hacen los artistas o cómo le hacen los jóvenes, en este caso como tú, que estás en esto del canto, estás con esto de la música, y qué tanto se batalla? Primero busco en la computadora, la busco, y si no está, me voy por otro lado, voy a las tiendas a buscar las pistas. Es muy difícil encontrar una pista y más a tu tono. Y entonces a veces voy con un muchacho y me las baja mi tono, me las sube, me las acomoda y todo eso, pero sí es un poco complicado conseguir la pista que tú quieres y como tú la quieres realmente. Muy bien. ¿Ya tienes conocidos, tienes personas que te dicen, te están ya orientando, ¿no?, acerca de la vocalización, acerca de las canciones, de los temas, qué sube, qué baja, qué es alto, qué es bajo? Sí, ya. Sí, ya estoy muy enfocada en eso de saber bien qué es lo que se maneja y qué es lo que viene dentro de todo eso. ¿Tú pensaste algún día que era fácil cantar o qué pensabas tú del canto y que ahora pues ya te encuentras en este, esta hermosa oportunidad de poder expresar lo que sientes a través de tu voz? Pues siempre me gustó y siempre lo vi como algo divertido, algo de hobby, algo de cómo... No sé, me gusta mucho cantar porque siento como que me expreso, siento como que me sale algo de mí. Pero ya que entré más, de que no nada más era llegar y ponerse a cantar y ya. Pero es ensayar, es esfuerzo, es desvelarse, es gastar también. Pero todo es por algo que me gusta, pues todo es por algo que yo quiero hacer que me gusta. ¿Te diste cuenta un día y dices tú, sí puedo, sí lo voy a lograr? ¿O has pensado, por ejemplo, ya no quiero cantar? Pues últimamente he descuidado mucho eso por la escuela. Como es mi primer semestre en la universidad, me costaba mucho acoplarme aquí y acá y allá. Y sí, un ratito hice un lado lo del canto, pero Pero ya que me ubiqué bien en la escuela, ya que tuve una estabilidad así ya dentro de la universidad, ya tomé las clases, volví a eso, pues. Muy bien, y tus papás, pues ahí están al pendiente, decíamos. Y bueno, ahí las amistades, tus amigas, ¿qué dicen, qué cuentan? Échale ganas, o hazle así, o yo también quiero cantar, no sé. Sí, pues, mis amigas, con se llama Flor y Estefanía, cantaba con ellas y eran, bueno, son mis mejores amigas y siempre hemos estado juntas para aquí y para allá y todo, y muy padre todo eso. Salíamos a cantar juntas, porque en ocasiones cantábamos fuera, cantamos en Culiacán, y todo era así, diversión, pues, risa, todo. Y sí, me la pasaba muy padre con ellas, y de hecho ayer las miré y les conté de esto y me dijeron de que te vaya muy bien, mucha suerte, tú tranquila, como siempre, ríete, haz esto, diviértete y tómalo todo como diversión, pues como algo que es tuyo, que te gusta. Muy bien, pues estamos escuchando la experiencia de Alejandra Saraí Román Cota en este espacio, Una Voz, Mil Melodías, El Canto de Nuestros Pueblos. Y bueno, pues estamos orgullosos de que seas la primera invitada el día de hoy a esta inauguración del programa. Bueno, vamos a escuchar más de tu voz. Saraí, ¿qué te parece? Vamos a escuchar en esta ocasión un popurrí de la Quinta Estación. Bueno, esta agrupación, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? Me gusta mucho cómo interpreta la muchacha Natalia. Me gusta mucho que llegan sus canciones y todo eso, la manera en que transmite. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. He notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que te creo. Y aunque no me quieras, creo que te quiero. Yo, perdido entre la confusión de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Yo, he sido tu peor error. Me quedo con la sensación de no tener las cosas claras. Aquí bajo mis pies, pero no. Sigo siendo tan volátil como ayer. daría lo que fuera por saber qué piensas cuando dices que todo va bien. Tal vez tendría una razón para correr y daría tantas cosas. Salta sin miedo, sabes que no me voy a ir de tu lado. Tú me sigues donde vaya y quiero sentir tus manos que escriben palabras duras hechas a golpe de un alma pura. El día pasa en nuestro sueño, cada minuto es más real, verdades por pelear, canciones que me llenan. ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? Regresamos aquí en Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en este primer programa que estamos inaugurando el día de hoy, en este hoy sábado, 21 de enero de 2012. Gracias por acompañarnos. Recuerde usted, teléfono en cabina 8-18-20-25 para cualquier crítica, comentario, sugerencia a este programa. Con mucho gusto lo recibiremos. Vamos a identificar nuestra emisora nuevamente aquí en este espacio. Regresamos con más de esta experiencia, de esta gran talento de nuestra región, como es Alejandra Saraí Román Cota.